Niños, dejen ya de molestar con las pelotas. Señor. Nuestra habitual sección dedicada a evitar accidentes en casa con los niños. Es un trabajo de nuestro equipo de producción para que usted sepa cómo vigilar a los niños, qué cosas deben prohibírseles, etcétera, etcétera. Empecemos con la cama. Cuando usted le quita los barrotes a la cuna del niño, bueno, aumenta las posibilidades de que el niño se precipite al suelo. Bueno, pero ¿sabe cuándo sacarle los barrotes? Bueno, no lo sé. Algunos niños siguen precipitándose a tierra todas las noches hasta haber entrado sus 20 años. Sí, sí. Y hay otros que trepan, ¿vio? Hay niños que trepan. Sí. Aunque a mí me parece que los barrotes son peligrosos porque el niño suele meter la cabeza entre estos barrotes. Para ello, habrá que conseguir que los barrotes sean de un tamaño tal que la cabeza no les quede encajada. Pero, ¿qué sucede? Si los barrotes están demasiado separados, se escapa. El niño se escapa por allí. Sí, se escapa por allí y huye de su casa y mantiene una vida con los gitanos. Y a veces parece que no entra, pero le hace juego la cabeza, ¿vio? Sí, sí. Entonces sí. El pibe la mueve un poco. Bueno, habría que consultar con el médico, a ver de qué tamaño tiene que ser el espacio entre barrotes. Lo mejor es que sea chico. Sí, o sea, pero lo peligroso tan chico es cuando es muy justo, cuando el espacio es casi el mismo tamaño de la cabeza. Entonces, la cabeza por ahí entra, pero después no sale. Sí. Y bueno, veo que los médicos a los bebés... Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Los pediatras le miden el bocho? ¿De qué? Le miden la cabeza. Sí, pero no para eso. No, la miden que no. Para ver si el valero está creciendo en proporción al resto del cuerpo. Es lo que más le igual, mide. Sí, de todos modos, si no resulta así, no hacen nada. Bueno, no. Le dice, su hijo es cabezón, señora, y se terminó la historia. No, pero creo que eso le arroja una serie de datos importantes. Claro. Que no lo sabría decirle cuál. Tiene la cabeza de grande. Bueno. De todos modos, dice, hasta que el niño haya aprendido a bajarse de la cama sin ayuda de sus familiares, es bueno dejar almohadones u osos de peluche al pie de la cama para que el niño, las dudas, en caso de precipitarse, por lo menos lo haga sobre superficies blandas. Y no dejar, en cambio, tachuelas, botellas rotas, etcétera. Un yunque, claro. Cosas así. Después, hay que tener cuidado con los juguetes del niño y no ponerlos nunca sobre el armario. Bueno, pero vio que a muchas veces le ponen cosas colgando. ¿Al niño? Al niño. Bueno, eso no sería nada, pero el asunto es no sobre el armario. Porque el niño, al querer hacerse con los juguetes, se trepa al armario. Pero este nene estaba y allí bien, se cae otra vez. Ya se había caído de la cama, que no sería nada. Y ahora se cae desde lo alto del ropero. Lo que pasa es que arriba del ropero ponen los juguetes prohibidos o para situaciones muy especiales. Claro. Como el Scalectric. Claro. Te lo guardo arriba del ropero y no te dejo jugar con él. No. Mi mamá no me compró el Scalectric, pero no me deja. No, porque es muy caro. Claro. Y lo voy a romper. Sí. Dice que lo voy a romper. Es para... Así que lo deja para cuando a mí ya no me interese. Sí, sí. Y entonces me va a dejar jugar con él. Lo usa el día que se lo regalan y después y vuelve a ver más el día que lo tira. Dice, hay que dejar los juguetes en cajas, en el piso. Tirarlos en el suelo. No, pero me parece que no. Los juguetes... ¿Y cajas en el piso? ¿Qué se cree que es esto, señor? No, hay cajas... Depende de qué juegos estemos hablando. Hay juegos de mesa que no hablamos de ningún juego, de juguetes. No, los juguetes, camioncitos, autitos, pelotas, cosas así. Las pelotas no hay problema, porque si el bebé cae arriba de las pelotas, bueno, mala suerte. ¿Cuál es el inconveniente? Ninguno, señor. Ahora, eso sí, cuchillos, hay que tener más cuidado con los cuchillos. Dice, sea cuidadoso y evite dejar a la vista, no solamente al alcance, sino a la vista de los niños, objetos punzocortantes. Punzocortante, ¿qué es punzocortantes? La divisa punzocortante. La divisa punzocortantes. Ya que se refiere a la daga de Cuitiño. Bueno, no lo sé. Ahí está en el juego del carpintero, sí, que se vende en las jugueterías. Sí, sí. El serrucho. Oh, sí, sí. No corta nada, digo que lo que se... No sirve para nada, ¿no? Entonces, para jugar así es mejor no jugar. Claro. Porque viene un serrucho de plástico, además es muy ancha la hoja, anchísima, lo cual es claro que eso no puede cortar nunca. Es una frustración para el niño. Todo de plástico, con un recorte de triangular, digamos, de como de 2 centímetros entre un corte y otro. Demasiado grande. No, señor. Entonces, un cuchillo tiene que poder cortar un árbol. Bueno, eso... El niño se entretenga, no digo cortando árboles, pero una rama... Ah, bueno. ¿Te parece? Sí, sí. O un brote, digamos, un jacarandá nuevo. No, bueno, no, señor. Bien, no lo deje el cuchillo. No. No lo ponga incluso en el piso. No, claro. Al pie de la cama, porque el niño podría caer sobre el mencionado cuchillo. Los manteles son peligrosos, porque el niño viene gateando, tira del mantel... Sí. Y se caen todas las cosas que había arriba de la mesa, como por ejemplo un guiso de arvejas hirviendo. Sí, y todos los cuchillos. Le cae de sombrero al niño, junto con los ya mencionados cuchillos. Claro, que los escondió. Se le clavan en la piel, incluso por encima del guiso. Bueno, pero no insiste tanto, lo tira un poco y hay que ver si tiene fuerza para... Sí. Así que un mantel es una tentación para el niño, al menos. Sí, el niño en la edad de ambulante, vio que hay una edad de ambulante. Ajá. Se traslada por todas partes y abre cosas. ¿Qué hace? ¿Vende cosas por la calle? No vende. Y se dice allá por los 30, 40 años. No, señor, ¿no? deambula, aprendió ya a trasladarse. El doctor deambula. Sí, y empieza a tirar de los manteles, a abrir las alacenas. Con los peligros que acabamos de mencionar de un modo dramático. Pero no lo puede tener al niño... acotado a un área. Sí, ¿cómo que no lo puede? Hay que meterlo en algún lugar para que no moleste. Las escaleras. Cuando los niños pequeños en la casa se suben a las escaleras, cuidado. Sí. Hay que poner una reja. Sí, se pone una como una tranquera. Claro, a bailar esta ranchera. Sí. Se pone una tranquera que el niño, más tarde o más temprano... aprende a abrir. Sí, claro. Y después todavía mucho más peligroso. Porque sí. Esa misma tranquera tiene barrotes entre los cuales el niño puede poner su cabeza. Sí. Volviendo al peligro ya señalado en el inciso 2 de este mismo programa. Sí, señor. Bien. Tenga cuidado con eso. El piso. ¿Qué? El piso de las escaleras debe tener alfombras. Alfombras pegadas al piso. O si no, cintas a prueba de resbalones. Porque si no, el niño se pero todo el mundo del bebé es un mundo mullido. Un mundo sí, y tiene que serlo, porque se la pasa cayendo. El baño. ¿Qué pasa? Acá dice, en el momento de bañar al niño, ¿no? No hay que dejarlo solo. Porque... ¿Cómo lo va a dejar ¿cómo solo? Lo va a dejar solo? No tiene, señor, que sostener. Pero tiene adentro una bañadera, el niño completamente indefenso. No, el pequeño bebé, además el más pequeño, ahora venden unas como una especie de Moisés flotantes. ¿Qué tal? Que usted mete adentro de la bañadera y el pibe está ahí como con un salvavidas. Sí, sí, flotando y con el agua ese. Eso es horrible. Tendría que vender para adultos eso. Sí. Lo que hay que tener cuidado también, no se emocione, que es la temperatura del agua. Sí, claro. ¿Pero usted no pone el codo antes de...? Bueno, yo borro con el codo lo que escribo con la mano. No, sí, hay que poner el codo, hay que tomar la temperatura del agua con el codo. Usted se quema viva, señora, es que no está apta para el niño. Hay gente que no, si no tiene sensibilidad en el codo... No, yo, por ejemplo, lo tengo tan sucio y tan... ¿cómo se dice? Y tan curtido. Sí. Sí, se ha petrificado prácticamente. Ah, bueno, lo tiene ya. Tal como lo mismo me pasa en los talones de los pies. Cuando yo camino descalzo por los corredores de mi casa, levanto chispas muchas veces porque sin quererlo piso tachuelas. Señor. Y no me doy cuenta de ello en virtud de la dureza de la piel que informa esa región. Claro, no tiene ya sensibilidad. No. Y me pasa lo mismo en el codo, ¿no? Bueno, por eso usted entonces tiene que sumergir para probar si el agua está caliente. Otra parte del cuerpo. Aquello que sea, ¿qué tiene lo más sensible que pueda...? Esto. Bueno, por ejemplo... Bueno, ponga esto, ponga eso en el agua. En el agua y si le quema... A ver si está caliente. Sí. ¿Cuál es la temperatura ideal, doctor? Buenas tardes. Un niño de 6 meses. De 6 meses, 24 grados. 24 grados. Muchísimas gracias. Estoy anotando ahí. Dice, la estufa. Cuando cocine y el pequeño esté en casa, debe utilizar las hornallas de atrás. Pero esa no es la estufa, es la cocina. Claro, pero está una traducción de... Claro. Este material viene de otras latitudes. Sí, sí, puede ser. Hispanas. ¿Por qué? Porque el niño, etcétera. No, porque el niño, claro, puede agarrar la olla... Claro, bueno, pero eso hay que ser un gil para poner justo la manija de la olla... Pero está distraída. Con el mismo guiso de antes. Y sí, usted está distraída. Sí, señora, como tiene... siempre. Y bueno... Está escuchando las novelas... No está... Hablando por teléfono con el tipo que anda con usted. No, señor, tiene otros chicos. Así como tiene el bebé, tiene otro de 2, de 4, de 8... Y de 22. Y bueno, y están todos dando vueltas, ¿qué quiere? Entonces se tiene que poner la cacerola... En la última hornalla, bien pegada a la pared. Claro, porque si no, el niño, etcétera. Enchufes. Proteger los enchufes para evitar que los niños, por curiosidad, dice aquí, introduzcan los dedos. ¿Qué, por, ¿cómo por curiosidad? El niño es curioso, el bebé. Pero ese no es curiosidad. Usted pone el dedo adentro de algo, ponele. La pone, lo pone por curiosidad. Después ya no. No sé, debe ser una pulsión, pero... ¿Qué curiosidad está saciando usted cuando mete el dedo en un agujero? Pero usted, ¿quién sabe? Usted porque ya sació sus curiosidades dáctiles. Sí. Ya las sació hace años. Usted se refiere a mí, el que estoy así. Sí, a usted me refiero. A usted y a mí también. Ya he metido los dedos en todos los agujeros posibles. Y sí, sino ya los dedos adultos, nuestros dedos, ya no tienen curiosidad. Pueden tener... Claro. Otras motivaciones, pero no curiosidad. Era el dedo virgen del niño. Claro. Todavía está ayuno de sensaciones. Y sí, necesita. Como la que acabamos de describir. A saber, señor. ¿Qué se siente, pensará el niño? Esa es su curiosidad. Podría ser. ¿Qué se sentirá metiendo este dedo en este agujero? Y ahí señala el enchufe. Y la respuesta es desagradable para el niño. Bueno, sí, se sentirá un shock eléctrico de 220 voltios. Que me va a dejar allí en un estado calamitoso. Bueno, por eso la prevención. El niño más que qué se siente, pregunta qué hay. ¿Qué hay ahí en ese agujero? Entonces, esa pregunta... No pregunta qué hay, no mete el dedo. El dedo más bien lo mete para ver qué siente, no para ver lo que hay. No, pero para buscar para ver algo. Lo que hay, mira con el ojo. No, en ese caso, acercaría el ojo al agujero del enchufe para ver qué hay adentro. ¿Usted que mete los dedos donde los mete para ver qué hay adentro o para ver qué siente? No, bueno, ya de adulto, quizás es para ver qué siente. Pero claro. Cuando usted todavía no desarrolló esa capacidad, es para saber qué hay. El niño se relaciona. Y puede ser las dos cosas al mismo tiempo. El niño al mismo tiempo quiere saber qué hay y qué siente. También, lo que pasa es que el niño se relaciona con el mundo de forma directa, no está mediado todavía por todo nuestro... Claro. Nuestras conjeturas. El pibe va, toca. Con esa pureza clásica. Se lo lleva a la boca. De los niños. Sí, señor. Bueno, toca, conoce el mundo así. Sí, pero hay que entonces tapar todos los agujeros de la casa. Sí. Para evitar que el niño ande curioseando, si es por curiosidad o experimentando, si es por ansia de vivencia. Sí, señor. Después los muebles. Los muebles de los niños. No deberían poder abrirse, ¿no? Hay que asegurarlos con pasadores, porque enseguida abren y encuentran lo que uno guarda dentro de los muebles, que son químicos, fármacos, venenos de los Borgia, etcétera. Cuchillos, material explosivo, ¿qué más guarda usted adentro de los armarios? No, y cosas pequeñas que se puedan llevar a la boca. Llevar a la misma, por ejemplo, municiones y sí, de hierro. Bueno, no sé, o se meten bien por la nariz. También. La munición se la pueden meter por la nariz o por la boca, distintamente. Sí. Eso es peligroso. Con igual daño. Además, el bebé... ¿El qué? El bebé, el niño muy pequeño, es enemigo, o vamos a decirlo al revés... Del género humano. No. Ah. El mueble de ángulo recto es enemigo del bebé. Sí, señor. Deberían prohibir, en muchos países, que ahora no le podría nombrar, sí. Está prohibida la construcción de muebles con ángulos rectos. Bueno. No todos con ángulos agudos. Son todas pirámides, ¿cómo son los? Y son como estrellas. Claro. No, se hacen, no, es más peligroso ese ángulo agudo. Sí, tiene razón. No, pero eso no lo advierten en muchos países. No, tiene que ser redondeado. Claro, muebles redondos, señor. Claro, todo. Y de goma, no de madera. Y bueno, de cuerda, sí, bueno, no sé si es posible. Antes venían, y ahora no, yo nunca tuve cuando chico, eso es el típico mueble infantil de aquella época. Sí. Que era un mueble clarito, color crema. Sí. Y con algunas calcomanías o dibujos, pinturas, de personajes, no, ni siquiera de Disney, a veces de Disney, o a veces pre-disneycos. Ay, ¿qué es pre-Disney? Bueno, no sabía que había algo anterior a Disney. Sí, algunos dibujos todavía un poquito más relacionados con los cuentos clásicos, que no con las historietas. Claro. Entonces ahí estaban, bueno, algunos de esos cuentos clásicos los tomó Disney, sí, y se apropió de ellos, como Pinocho, la Cenicienta o Blancanieves. Todos, le diría, como, ¿no? Todos, sí, por decirlo, sí, así. Todos. Pero antes había algunos dibujos que venían en los libros infantiles propiamente dichos, que eran con dibujos predisnicos. Nunca tuve yo esa clase de muebles. Qué pena, porque nunca tuve muebles yo. ¿Y qué? ¿Dónde lo hacían? El mueble de los grandes guardaban las cosas. Sí, pero usted no tendría una cuna de bebé. Una cuna sí, pero cuna, no, sí. No muebles como ropero. No. ¿Dónde está el ropero del nene? No, el ropero era un ropero cualquiera que había en mi casa. No, el ropero del nene tampoco ahora hay mucho, pero... No, ni el velador del nene. Ah, el velador yo sí tenía. Ah, sí, ¿y qué era? ¿Un velador con...? ¿Sabe qué era? Era un granadero. No, no me digas. Sí, era muy militar mi velador. Bueno. Pero igual en su casa eran pudientes, porque en mi caso se consideraba que un niño que tuviera semejante traslación desde el mobiliario al juguete era un niño pudiente. Sí. Al menos eso, en eso sí. Se le prendía la cabeza al granadero. ¿La cabeza? ¿Al granadero? Claro, era. Pero después no habían calculado los fabricantes que se quemaban los ojos y se me quemó la nariz, los pintura. Ojos. Era un pañolense, esa tela. ¿Ah, sí? Un pañolense y largaba olor a quemado. Pero claro, si el pañolense no es la cosa más conveniente para hacer un velador, se quema. No. Vamos a hacer un velador de trapo, señor. La cual delata que no eran tan pudientes mi padre. No, en realidad era no. De un granadero así. Yo ya, en la edad adulta, siempre tuve veladores de escasa calidad. Y cuando quería amenguar la luz del velador por razones íntimas, Sí. Le tiraba un calzoncillo encima. ¡Señor! A mí me regalaron un velador, que todavía conservo, ajá, que es una pagoda. Ajá. Sí, tiene esa forma. Que es velador, digamos, legal, todo bien. Y de pronto se transforma la luz roja, usted cambia el modo y se le pone todo rojo y le queda el bulo armado. Claro, y después ya cuando... La pagoda roja. Terminó esa situación, prende la luz roja. Otra vez, la blanca. Terminó la vuelta prontito por la salida. Sí, una cosa así. Yo tenía uno que ahora en este mismo momento estoy pensando, a ver dónde habrá ido a parar. Que era un velador que se prendía cuando vos golpeabas las manos. Pero y qué ya difícil. No hay más de eso. Eran tiempos que venían cosas importadas por todas partes. Y entonces, bueno, estamos en una... Sí, bueno, puede ser que los vuelva a encontrar. Sí. Y entonces golpeaba así y se prendía el velador. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Ninguna, pero la ventaja es sacar conversación a las minas que venían. Pero señor, ¿y qué le dice? ¿Vas a aplaudir así? ¡Qué notable! Se prende la luz. Y eso, una cosa traía a la otra. Y cuando querías acordar... ¿Qué? Estábamos en una situación irreversible. Bueno, señor, eso con velador o sin velador puede ser. Bueno, no crea. Además, cualquier golpe puede ser confuso para el velador. Sí, ¿eh? Sí. Cualquier ruido, en realidad. Claro, son ruidos que no provienen de un golpe, sino de una situación indeseada. Claro. Y se le prende o se le apaga la luz. Usted, por ejemplo, está leyendo. ¿Y cómo lee usted? ¿Hace tanto ruido? Sí, por ahí... ¿Cómo hace para leer no con sé, ruido? No sé, por ejemplo, corre la silla claro. sin querer y se le apaga la luz. Sí. Y no puede continuar leyendo La Guerra y la Paz. Claro. No, por ejemplo, si usted está convaleciente. Claro, peor. Y le vienen a dar una inyección. Y justo usted, bueno. No, vio que le da, el que se le aplica. Sí. Para relajarlo. Claro, le pega unos golpes. Una palmadita. Una palmadita y justo se apaga, sí, y se prende la luz. Sí. Se apaga, se prende. Y el tipo entra en un estado de desconcierto que no es el más conveniente. No. Para hacer una aplicación, señor. Es espantoso. Le dice, flojo. Y ya la apaga. Así se le apaga la luz. Dice, ¿dónde está? A ver, no, ese no soy no, yo. No, ese es un desastre. Señor. Claro, sí, sí. La verdad, dar una inyección a oscuras es peligroso. Se la puede dar a cualquiera. Sí, es peligrosísimo eso. Yo desconfío de esas, de los lectores de movimiento, de sonido. Ahora volvió todo eso, ¿eh? Volvió porque volvió también la importación. Sí. Y volvió. Esas son cosas que no se fabrican en un país como el nuestro. Bueno, por razones de pudor. Sí. Tampoco muchos otros veladores se fabrican en un país como el nuestro. Ni los convencionales. No. Ah, bueno, me quería poner a llorar. Bueno, ¿tiene algo más de eso? ¿De los consejos para el niño? Solamente decir que hay que tener mucho cuidado con el niño. Hay unas cosas que no había cuando yo era pequeño, pero que sí hay ahora, que son unas especies de asientos, de silla para el niño. Ajá. Que es donde el niño se lo encaja, con unos elásticos que usted lo cuelga al pibe, lo cuelga de el marco de una puerta. ¿Cómo lo va a colgar al niño? Y lo deja y rebota. Rebota es muy cruel, ¿cómo va a colgar al niño? No, tal vez rebota en el piso como una maca, el pibe se impulsa y se queda jugando. No, eso usted lo ve que causar daños irreparables a su psique. Dicen que es muy malo para las rodillas. Y todo es muy malo. Pero todas las sillas para niños son parecen elementos de tortura. La silla de peluquería. Sí, pero viene que la también era de restaurante. Claro. Muchos restaurantes, yo no sé si hay todavía. Sí, pero hay. Hay ahí en un costado una silla altita y te ponen ahí. Con una bandeja. Con una bandeja que te traba completamente el movimiento. Y ahí está uno pegando con la cuchara en la bandeja, pum, pum, pum, la cara completamente sucia de una comida absurda. Y sí, pero porque si no el niño se tira, se cae. Y se bueno, no lo llega al restaurante. Bueno, señor, todo. Ahora las sillas para comer de los pibes son. Tiene cinturón de seguridad. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tiene, bueno, la mesa a la que usted hizo referencia, mesa bandeja, con el agregado de que se desmonta. Sí. Una especie de mantel de plástico. Pero rígido. Entonces el pibe queda limpio inmediatamente. Hace un desastre, le sacan pues eso, claro. Lo lavan y se lo ponen a poner. Y digo yo, para evitar que la silla se caiga. Sí. Porque si el niño empieza a hacer fuerza para un lado o para otro, esa silla que tiene un cielo es de mangrullo. Sí, señor. Porque es muy alta y tiene una base relativamente escueta, se puede caer. Sí. Y el niño cae así, completamente indefenso. Y se rompe la crisma. Y se quema con la comida que claro, está comiendo. Sí, con todo, un desastre. Así. Y así. No, pero ahora son más anchas abajo y más angostas arriba. Claro, y son muy, muy grandes, ¿no? Son grandes. Son como los cochecitos de los niños de ahora. Sí, muy que viene un tipo con el cochecito de un niño y se interrumpe el tránsito de personas por la vereda en dos cuadras a la redonda. Es muy, sí, son muy grandes. Se pliegan, pero veo que hasta que tardan en plegarlo, porque como es un dispositivo muy complejo. Cuando usted llegó a su casa, sí. Cuando va caminando por la vereda, y si tiene dos niños, ni hablar. No, ni y hablar. Además con esa lentitud que tienen los familiones. Y bueno, va en la misma fila, el tipo con un cochecito, la mujer con otro cochecito y otro niño que va caminando al costado, mirando para arriba y llevándose por delante todo, como un pajuelado. Y bueno, señor, porque ahora también... Es niño, está descubriendo el mundo. Sí, está descubriendo el mundo. Descubriendo. La media cabildo descubre el mundo. Y bueno, señor. Empieza por ahí. Empiece por una calle más tranquila. Empieza por ahí. Ahora vienen los cochecitos para los pibes, para los hermanos. El hermano un poco mayor que el bebé, que está celoso, que lo quiere matar, que le pega al pibe. viene con un lugar para que se suba el otro. El otro, para que lo martirice. Con, como una especie de manubrio y un pedalín, digamos, para poner los pies. Lo cual duplica el peso, va, triplica. Sí, todos esos carricoches son muy peligrosos. Muy peligrosos. Son, ¿hay algunos y no hay cochecitos? Buenas tardes, soy un padre que no está dispuesto a hacer muchos esfuerzos. Sí. ¿No hay cochecitos que anden solos? No, yo mismo me pueda subir al cochecito. Pero eso se llama auto. No, esto es como un cochecito igual, pero tiene un pequeño motor y yo me puedo poner ahí en una especie de pescante. No, existe algo que usted podría utilizar para eso, que son los carritos de golf, esos que eso, utilizan en la cancha de golf. Sí, pero cuidado, porque eso te podés llevar por delante una vieja y la tenés que pagar por buena. Bueno, sí, señor, claro. Es peligroso, no puede andar con eso por la ciudad. Imagínate. Y menos por la vereda. No. Y, pero todavía menos por la calle, porque te llevan por delante los camiones. No, claro, eso es muy peligroso. Bueno, se ha convertido la vida en una aventura muy desagradable. Es difícil, sí. Siempre ha sido una aventura, pero bueno, nosotros nos tocó esta. Bueno, podemos hacer una breve pausa, sabiendo que muy pronto viene la parte de este programa musical. Sí. Donde usted, señora, puede bailar en su casa y nada más. Y proponer temas también y pedir pedirlo por teléfono, y toque la comparsita, cosas así. Sí, señor. Bueno, permiso.